Martín Bortiri, delegado de Casa de Piedra, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, a ver, primera pregunta que no tiene nada que ver, pero ya que acá insisten. Sí. ¿Cómo va a ser climatizada el natatorio de Casa de Piedra? Ya se quieren ir de espaca los compañeros de la radio, me parece. Claro, sí, seguramente podríamos cobrar mucho más por el uso de este natatorio. A ver, estamos hablando de un presupuesto supera los 171 millones y medio, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que estaba mal ahí informado. Creo que son 178 en total. Casi 179 millones. Sí, son números que asustan. Son números que asustan porque además uno no dice es un natatorio nuevo. Es una refacción de un natatorio ya existente, claro, por lo que entiendo. Claro, sí, sí. Pero lo que pasa es que hay que hacerle varias cosas que nosotros sugerimos. O sea, lo voy a decir con humildad, con mucha humildad. Yo soy profe de educación física. Sí. ¿Y qué pasa? Hice unas cuantas sugerencias para el trabajo desde la mirada del profe de educación física. Porque básicamente si tienes un natatorio que sirva a la comunidad, no solamente para decir, bueno, voy y me meto una pileta que está con el agua climatizada, sino para enseñar y que los profes que van con sus delegaciones hacen muchos no es que van y dicen, bueno, métanse a la pileta y no molesten a nadie. No, hay profes que la pileta la usan para enseñar a los chicos. Y la pretendemos que también sea un centro de competencia. O sea que estamos hablando de una pileta de ¿qué tamaño? No tiene las medidas reglamentarias, 25x12.50. Bueno, vos me lo decís como si yo supiera. Y tiene, la medida reglamentaria, 25x12.50. Bien. Es la misma pileta que tiene el Club del Boy, por darte una referencia. Perfecto. Sí, bueno, no, a ver, voy a decirlo con toda sinceridad. Uno dice que en qué se va a gastar el dinero, porque días pasados alguien, de una manera agresiva, porque estamos ahí en mucha sensibilidad en la sociedad, yo entiendo, pero creo que el camino no es la violencia o la agresión, ¿no? Y una persona dijo una serie de disparates en mi red social un día con respecto a esto, atacándome. Primero que yo no hago la obra, la hace Obras Públicas, eso se paga por certificación, nosotros no tocamos dinero, hay un montón de cosas que no hace falta que aclaremos, pero pareciera que en el siglo XXI hay que aclararlo. Y eso me preocupa a veces. Y sobre todo de las personas que vienen muchas veces los ataques a estas cosas. Hay un proceso inflacionario, primero, que hace que los números se disparen. Y segundo, yo te voy a contar las cosas que sugerimos y qué cosas había que para mí estaban mal hechas en la pileta. Uh-huh. Posiblemente cuando se hizo la pileta, no se hizo con la perspectiva de tener en cuenta un profe de educación física, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo era intendente y Carlos Berna me dijo, bueno, Martín, vamos al gimnasio Natalia, yo consulté a la gente del club y el presidente del club en ese momento era el Gustavo Barreiro, que es el intendente de Natalia Roca actualmente, ¿qué querían hacer ellos como dirigentes del club para que este gimnasio fuera de una manera? Bueno, ellos dieron su sugerencia, y yo di las sugerencias desde el intendente, que era en ese momento, pero profe de educación física. Y uno de los temas que se trató y que se discutió mucho fue el piso, que tenía que tener la amplitud para que la cancha más grande que tiene un gimnasio, que es 40x20, entre dentro del gimnasio. Bueno, entonces, vos fíjate que hay muchos gimnasios en los pueblos que tienen 19x36 y no sirven para competencia. O sea, sí, muy acotado, pero no podés meter la cancha de handball, por ejemplo, o la de fútbol 5. Bueno, entonces el gimnasio de Atario Roca tiene esa, y la altura reglamentaria para competencias internacionales. Bueno, es uno de los pocos gimnasios de toda la provincia de La Pampa que tiene todas las alturas y medidas reglamentarias para competir a nivel internacional. Por ejemplo, en voleo, en básquet, ¿eh? Y en handball. Bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta con el mismo respeto que se tiene cuando se hace una escuela, qué sé yo, para personas con capacidades diferentes. Hay que hacer una con la perspectiva de las capacidades diferentes, ¿no? Con la perspectiva que a mí se me ocurra decir, bueno, vamos a una escuela para que gaste las personas con capacidades diferentes, pero después no cumple ningún requisito. Bueno, esta pileta, y vamos al concreto, por ejemplo, tiene las luces, están arriba de la pileta. Entonces vos imagínate que un plafón de eso se caiga adentro de la pileta y hay gente adentro, ¿no? ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Ah, perdón. Pues, bueno, entonces Dios hay que cambiar las luces, por lo tanto hay que modificar aspectos del cielo raso. Las luces tienen que estar en las paredes a los costados, abiertas, ¿no? Son semirreflectores, cosa que primero no tenga peligro la pileta y las personas que estén adentro de la pileta no corren ningún tipo de peligro. Después las luces no pueden estar para una competencia ni del lado opuesto a la largada ni del lado de la largada. ¿Por qué? Porque si vos competís no podés estar encandilado por una luz, tienen que estar a los costados, o sea, a los laterales del atleta que va a correr, del nadador que va a correr en la pileta, en caso de que haya una competencia. ¿Correcto? Porque, bueno, esas son cosas que se van a modificar. La electricidad se modifica absolutamente porque hay que hacerlo. Segundo, el piso desde alrededor de la pileta se le puso una baldosa muy común, no de granito, sino no sirve para. Y vamos a poner todo piso térmico, como corresponde poner a una pileta climatizada. Bueno, después eso en aspecto, hay en el después que se hizo la pileta, una persona donó a Casa de Piedra una casucha de baños químicos. ¿Cómo se dice? Químicos. No. De baño. Un sauna. Ah, un sauna. Sauna. No salió. Entonces, está mal ubicado porque se puso así nomás. Entonces, hay un sector ahora que va a comprender dónde se va a poner bien el sauna para que cumpla bien los requisitos de un sauna, que esté en su lugar. Bueno, aprovechar que se va a hacer la obra y hacer las cosas bien. Bueno, bien. No quiere decir que se hicieron más, pero bueno, a ver, lo que se va a hacer ahora, mejor dicho, lo que se va a inaugurar seguramente en un año y meses por el plazo de obra que tiene la licitación. Un año a partir de, calculo que septiembre, octubre arranca la obra, ahí un año. Un año a partir de septiembre, pero a esto, digamos, hay que agregarle el resto de las otras licitaciones que tienen que ver con atender también al viajero. Porque creo que hay licitaciones para mejorar hospedajes y para... Bueno, pero termino, si me permitís, una cosita más. Y después se cambia que algo muy importante, que es lo grueso, que es la caldera nueva. Porque la caldera que está, que se cumplió, se agotó, ya está, cumplió su tiempo. O sea, ya no va más. Entonces se va a poner una caldera moderna y solar va a ser. No va a ser con fuego, sino solar. ¿No? Eso va del sector norte de la pileta afuera, van a estar todos los paneles solares, una estructura, y la caldera es solar, que cuesta sus muy buenos pesos. Y esa es la caldera que hay que poner, aprovechando la energía solar, y sobre todo que andan muy bien. Y eso, una vez que esté colocado, es costo cero, no hay que gastar más gas, nada, es costo cero el tema de la calefacción. Claro, bueno, por eso decía yo que todo esto que se está haciendo ahora, digamos, está previsto con un horizonte de muchos años, lo que no quiere decir que de acá a 30 años no haya otro delegado, intendente o comisión de fomento, vaya a saber qué es Casa de Piedra para entonces, y que diga, bueno, mirá, no, esto hay que modernizarlo porque hoy se usa esto, con esto baratamos costos o con no, esto. Y, mira, entonces todo se reforma. Yo creo que si las cosas van bien, no se reforman. Pero yo creo, ¿qué pasó? Desconociendo Casa de Piedra, ubicaste vos cuando en el 2000, 2006 se empezaron a hacer estas cosas, ¿no? En 2006 se iniciaron las primeras obras, digamos, de Casa de Piedra, entre 2005 y 2006. La pileta un poquito después, creo. Bueno, ¿qué pasó? Se usaron muchas arenas de la playa del lago para construir, ¿viste? Sí. Teniendo en cuenta que vos tenés que saber las distancias que hay. Ahora, por ejemplo, todos los materiales se van a llevar desde el lugar de un corralón, se van a llevar, tienen que ser materiales específicos. A partir de la experiencia, porque ¿qué pasó? La empresa que estaba, sin ninguna mala intención, usó arenas de ahí porque tenían que hacer distancias larguísimas para traer materiales. Y posiblemente no se ha tomado la precaución de hacer el análisis de la tierra, de la arena. Eso tenía un gran componente salino. ¿Y qué pasa? Los revoques han sufrido. Entonces eso se va a picar y se revoca de vuelta también. Pero como ya se hizo hace unos meses atrás una parte del gimnasio que había que arreglar, se trajeron 30.000 kilos de materiales. No se puede usar nada de materiales de la zona, sobre todo naturales, porque tienen componentes salinos que le hacen mal a la construcción, no sirve. Y en muchas cosas de la villa han sufrido, incluso casas particulares han sufrido problemas en los revoques a causa de usar arenas de la zona. Entonces eso también pedimos que se modifique porque se va cayendo y queda estéticamente mal. Así que hay que hacerle muchos arreglos y de eso se trata. Bien, dentro de un año vamos a andar, un año y meses vamos a andar por allí probando las instalaciones, Martín. Pero tiene que ir antes, este verano tienen que ir, porque este verano ya tenemos, por ejemplo, las luces, o sea, las luces del camping de Casa de Piedra más las luces de la playa del río. Se hacen en tres etapas. Ya se hizo la etapa número uno, que ha quedado muy linda. Son todas luces LED, con columnas nuevas, todo. Y bueno, tienen que ir a... Este año vamos a tener una movida muy linda en el río, una playa iluminada. Uh-huh. Para radicarse en Villa Casa de Piedra, ¿hay laburo, por ejemplo? ¿Cómo? Para ir a radicarse a Villa Casa de Piedra, ¿hay...? No, es una villa turística. O sea, no va a cumplir nunca los requisitos que cumple cualquier localidad pampeana. ¡Qué maravilla! Es una villa turística, tiene que ser todo pensado en el turismo. O sea que si nosotros lo transformamos en un pueblo más y no estamos cumpliendo. Entonces, yo creo que hay que armar lo institucional en función de la villa turística, en función del turista. Entonces, el que quiera ir a la villa, muchas veces a mí me han preguntado, ¿te dan casa? No, tenés que hacerte una casa. Pues de eso se trata, de que vos te vayas y te hagas tu casa. Y hay un código de urbanicidad. O sea, bueno, por eso, yo voy, compro el terreno, me hago la casa y, digamos, ¿hay posibilidades de trabajar? ¿Cómo? ¿Hay posibilidades de trabajar, digamos, de poner un comercio, actividad para sobrevivir? Sí, sí. La temporada, ¿no? Bien, te cuento. Nosotros tenemos un centro comercial en Casa de Piedra. Hay que hacer algunas modificaciones, algunas cosas, y eso van a ser, tiene los locales, tiene, por ejemplo, los dos extremos son locales para restaurantes de primer nivel, ¿no? Con deck, externo, con doble piso, bueno, la verdad que hermosísimos. Y después son locales más chicos, pero son inmensos igualmente los locales. Y ahí se van a dar para comercios. El que quiere ir tiene que fabricarse su trabajo, tiene que ser empleado del que fabricó el trabajo. Lo que tenemos que propender es que no haya más empleados del Estado. O sea, los empleados del Estado tienen que estar solamente para atender la villa, el corte de pasto, el riego, las luces. No, sí, eso sí, lo que yo te pregunto, ponele, yo tengo, no sé, un gomón y se me ocurre ir a hacer paseos y llevar a alguna gente. Como eso, el salitrero de la Laguna Don Tomás, tengo uno y lo quiero poner en Villa... Sí, totalmente podés hacerlo, podés llevar. Lo que se trabaja mucho en kayak, ¿viste? Sí, sí, pero bueno, eso ya lo tiene otro. Yo no le puedo robar el calle. No, lo tiene nadie. Ah, así porque que, estuve viendo que, las imágenes, estuve viendo no, las fotos. No, va gente con kayak, pero no tenemos ninguna empresa que se dedique a alquilar kayak o hacer paseos de kayak, etcétera, todos con gomones, con kayak. Yo había hablado con unos muchachos y justo vino la pandemia. Y sonamos, claro, como todo. No puedo, pero bueno, pero aquellos que quieran ir con una empresita, y no hace falta uno, pueden ir más, y hacer, por ejemplo, paseos en el río, pueden hacer paseos cortos de 10 kilómetros, después de 20 kilómetros, de 30. Hay un camino paralelo al río, entonces pueden ir a hacer el paseo y después también se puede volver con la correntía que tenemos ahí, pueden ir y volver, ¿no? Sí. Pero bueno, eso cada uno define su tipo de paseo. Pero eso está todo preparado y este año, si Dios quiere, las buenas noticias cordilleranas nos dicen que hay nieve, que ha nevado mucho, y bueno, esperemos que el lago, va a tener agua el lago. Nosotros precisamos 3-4 años de buenas nieves para recuperar todo el lago, ¿no? Pero vamos a tener agua en el lago también, así que este año se va a poder usar el lago, el río. Así que aquellos que quieren ir a hacer su trabajo allá, nosotros lo único que le pedimos es que se tienen que inscribir en turismo, como empresa de servicios turísticos, y facturar, como corresponde, para tributar, ¿no? Porque nosotros, hace un año atrás, se hizo una kayakeada de que salieron los medios, que eran como 90 en total, se cobraba 5.000 pesos por persona, y no tributaron absolutamente a nadie de la provincia, y con este tema del río y toda la historia de que la defensa de los ríos, pero sacar 5.000 por 90 es un lindo negocio para el tema del río, uh-huh. ¿Viste? Y yo fui muy crítico de eso, porque dije no, y encima nos pedían colaboraciones, donaciones. Entonces yo dije no, lo que tienen que hacer es inscribirse en turismo como empresa y facturar, porque este país si no, no funciona, ¿no? Pues la evasión no se puede vivir. Entonces nosotros queremos gente que facture. Nos seguimos preguntando cómo funciona este país, cómo sobrevive, nos seguimos preguntando, pero bueno. No, claro, bueno, pero a ver, con la evasión que tiene este país a nivel nacional, vos pensás que la evasión en Argentina son 150.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y ayer lo viste vos, el agro, por ejemplo, es uno de los sectores, en la parte de cereal, venden el cereal negro. Y así no funciona. Y después te dicen que el problema es la presión tributaria. Y si no pagan impuestos, ¿cómo van a hablar de tributo? Entonces, yo lo que digo es que en Casa de Piedra queremos que funcionen las cosas lo mejor posible. Uh-huh. No sé si somos capacitados o preparados para ser los mejores, pero intentamos por lo menos. Pero el que intenta se equivoca inevitablemente, eso es lo bueno de hacer. No, lo que hemos plantado nosotros, una bandera, decimos, las cosas tienen que tener un orden. Y la temporada pasada que nosotros fuimos número uno de turismo en la provincia de La Pampa, en el verano, vino una persona que había sido muy crítica con nosotros, me dice, Martín, te felicito. No me felicites a mí, vos también tenés que ver. Esto se logró gracias al orden, porque le hemos dado un orden. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la villa y digo, che, pero ¿por qué no me das un lugar en el albergue? ¿Por qué no me das una casa? No sirve. Nosotros queremos que la persona que invirtió en cabaña le vaya bien. Para eso invirtió. Entonces, sí. No queremos hacer un turismo estatal. Queremos que la gente venga a la villa. Por eso nosotros el albergue, por ejemplo, que se usaba mucho para, digamos, no, préstame, dame dos lugares para el albergue que vamos no, yo no lo doy más el albergue. Yo solamente el albergue es para delegaciones de escuela, centro de jubilados, instituciones que van con delegaciones. Nada más que para eso. Y ahora está equipando todo nuevo. Ya están llegando las cosas, utensilios de cocina, van a llegar 40 colchones, 40 almohadas, ropa de cama, ropa de baño, todo, pero para instituciones, delegaciones escolares o otro tipo de instituciones. Pero para particulares a cabañas. Las cabañas están, van, pagan una cabaña como cuando van a Bariloche, cuando van a San Martín de los Andes. Van... ¿Cómo es? Y dejan dinero a esa gente, que esa gente vive de eso. Así es. Bueno, Martín, me quedé sin tiempo. Seguramente antes de fin de año vamos a estar hablando en más de una oportunidad contigo, como lo hacemos habitualmente. Cuando guste. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho que podamos difundir esto. Cómo no, cómo no. Cuando sea necesario. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias y buen día.